1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo en pleno podcast comprando cosas, pero bueno. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rome y estás en tu programa Se ve interesante. Se ve interesante y nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy precisamente, hoy es muy similar, digo, por quien me hayan escuchado en varios tiempo en el podcast de La Comancha Rome, pero se ha ido cambiando un poquito el formato. Empezamos en algún momento con noticias, que por ahí podemos estar ahí viendo noticias para hacer un poquito de de tiempo, por así decirlo, para entrar al programa. Pero también llevamos, no me acuerdo cuántos programas llevamos, ya ni sé. Ya llegamos yo creo como a los 300, 300 y feria de programas. Creo, creo, son un poquito más de episodios del podcast. Por ahí me gusta hacerlo porque hablo de películas y demás. Tengo muchas cosas que he visto que en realidad no me paré de ver cosas en lo que fue, no me acuerdo si a mitad de año, pero abandonamos un poco el proyecto, pero metimos un poco más, si tú nos estás escuchando en audio, en iTunes, iVoox, Archivo SRG, también estamos en iTunes, me parece que también estamos en Spotify, un saludote por allá, que estuvimos un ratito por ahí y que... Pues vamos a volver con el podcast. No lo sé si va a ser semanal, quincenal, pero sí hemos visto bastantes, bastantes cosas. Y hoy regresamos a una película que me hizo bastante, no bastante ruido, pero aquí, bueno, si tú eres la primera vez que estás escuchando el podcast, no vamos a hablar de películas como crítica para destruirla. Siempre vamos a ver aquí una película donde vamos a platicar lo que nos llamó la atención. ¿Por qué nos llamó la atención? Y si tiene películas como Godzilla One, que la verdad a mí me llamó 1.1, creo que le pusieron, a ver, déjenme ver cómo le pusieron a Godzilla, porque tenemos que la película, o bueno, la primera aparición de Godzilla es de 1954, y la verdad en blanco y negro, y recordaremos mucho que esta parte de... me imagino porque nos habla mucho la película de la parte de la Segunda Guerra Mundial, de cómo Japón se levanta de esta pues debacle económica y cómo tienen un sentido nacionalista en la película. Tú dices, oye, Rome, eso viene en la película, eso Y la verdad a mí me llamó muchísimo la atención esa situación que le hemos visto en muchos animes inclusive. Lo veíamos mucho también, yo a mí soy fan de Evangelion y lo veíamos mucho esta parte como o los aliados de Japón en algún momento, que fue en algún momento Alemania, Japón, que como que tienen ahí una referencia y esta vez no, ¿eh? Y estábamos viendo dónde... sí, hay un sentido nacionalista, sí, hay un sentido de revancha, hay un sentido también de orgullo y que nos los hace ver esta película de 1954, pero también esta película de 2023, que es Godzilla Minus One. No sé si estoy en lo correcto, que el póster tenía, no sé si 1.1, déjenme ahorita lo observo. Ajá, en algunos momentos le ponen 1.0. No sé cómo voy a quedar porque en algún momento también vimos lo que fue, bueno, las películas que hemos recientemente, Godzilla de 2014, Godzilla de 2019, 2016, que es Shin Godzilla, por ahí. También hemos visto lo que es King Kong contra Godzilla recientemente, porque ya habíamos tenido que esas películas pues también han tenido su refrito, por así decirlo, ¿no? Como Godzilla contra King Kong o King Kong contra Godzilla de 1962, por ahí lo tenemos también. Híjole, a mí, bueno, también he tenido varios versos con otros con otras con otros kaijus, por así decirlo, con otros monstruos gigantes. No siempre ha sido su némesis lo que es Mechagodzilla, por ahí lo podemos ver. También por ahí he tenido ha tenido con Ultraman, por ahí también lo hemos visto, pero también hubo una serie por ahí donde me llamó mucho la atención porque hablaba la serie desde Netflix, por ahí pueden ver como un 3D como rotoscopiado, no sé, está interesante, pero a algunas personas no les puede llegar ese y agradar esa animación, pero lo que se me hace interesante es como que en algún momento ponen a Godzilla como pequeño, por así decirlo, y ya dominó toda la Tierra y demás, y otras civilizaciones, y que regresan a la Tierra y que está muy y es una Tierra muy salvaje después de que la radiación de Godzilla pues hiciera sus estragos, y que en algún momento hubiera una batalla con la humanidad. Está interesante, pero en algún momento lo vemos en toda la serie que pues, van contra Godzilla y quieren acabarlo y demás, ¿no? Pero y llegan a hacerlo, o sea, pues, spoiler, ¿no? Llegan a hacerlo. Y cuando ves que se va levantando el rey de los monstruos, ahí vemos por qué es el rey de los monstruos. Está interesante la animación de Netflix, por ahí chéquenlo. Lo que han hecho con Estados Unidos a mí no me ha llevado. Como que algo le falta un sazón, ¿saben cuál? La de Jean Reno. Fíjense que es chistoso. Sí, ven lo que puedo. Inclusive también tenemos esta parte de Minilla, no sé si lo recuerden, que fue una animación y también un live action por ahí, que está medio raro. Yo creo que era el prototipo del nene consentido, si por ahí alguien lo vio, por ahí chequen las imágenes. No sé, por ahí creo que esta figura tiene, no sé si sea de NECA, no, creo que no es de NECA por acá. Viene alguien que hizo la figurita. Pero yo hablo de que en algún momento, porque se le da el nombre también a Godzilla de 1998 con Matthew Broderick y Jean Reno y María Pilo, que fíjense que esa película a mí no me disgustó, me llamó mucho la atención. Pero no puedo decir que es una gran película. Hubiera sido a lo mejor Bestia Gigante o no sé. Hubiera tenido otro nombre y creo que hubiera tenido el éxito solamente por la parte que llevaba Godzilla. Porque el nombre nada más no podríamos quitarle inclusive del nombre de Godzilla y podría haber sido otra cosa, nada más que en la película insistieron en ponerle el nombre de Godzilla. Son aquellas películas, ¿saben? Tenemos una sección por ahí, maldito sea tu nombre, por ahí chéquenlo en el feed de podcast de La Cumancha, ahí en YouTube, donde tuvimos la sección de maldito sea tu nombre, que hubo varias películas que pudieron haber sido importantes. Pero la cuestión acá era de que no tendrían que haber llamado, se tendrían que haberse llamado de esa manera y pudieron haber tenido mucho más éxito. Y yo creo que esta película, ahorita que la estoy viendo, luego la vamos a reseñar si quieren, pero pudo haber tenido mayor éxito por ahí como Constantine, que a mí me encanta la película de Constantine. Y creo que si se hubiera llamado El Hechicero Demoníaco 6, hubiera tenido un gran éxito. Aparte, es ahorita que tiene el auge Keanu Reeves, así que pues pudo haber sido otra cosa, pero en Estados Unidos, como que le falta el sazón. Y en algún momento ya habíamos comentado en reseñas de películas de Godzilla, es de que no son importantes los humanitos. Ese es el problema con algunas películas de Godzilla. Siempre ha sido Godzilla contra Rodan, Godzilla contra Mechagodzilla, Godzilla con alguien más. Los humanitos son incidentales y creo que en las películas de Estados Unidos siempre han querido tener como un personaje principal a los humanitos, puesto que no lo son. Pero en esta película japonesa, esta vez sí me quito el sombrero. Digo, si quieren vayan a ver la referencia de Godzilla de 1954, donde sí de plano simplemente es el monstruo contra la humanidad, ese monstruo que no tiene nada que ver, porque en algún momento podemos poner a Godzilla que ayuda a la humanidad. Y no, aquí tenemos al Godzilla crudo, al Godzilla que dice, ¿sabes qué? Esta bestia viene por nosotros. Se puede poner en una a posición, a contraposición de que, es que nosotros lo molestamos primero, pero pues simplemente ves a un ente, ¿no? Gigantesco y en algún momento que está comiendo, se está arrasando está paseando por tus costas, se está comiendo tus pescados y demás. Y en ese momento, cuando hablamos después de la Segunda Guerra Mundial o previo a que se termine la Segunda Guerra Mundial, a donde nos pone el contexto de las películas, es de que este sentido de revancha, ya no tanto buscar a Estados Unidos como el culpable, porque en ese momento pues ya habían, según esto, entre comillas, limado las perezas, ¿no? Ya después de dos bombas, pues cómo no vas a lidiar las perezas, ¿no? De que en algún momento pues prácticamente devastan lo que es tu país y que poco a poco se va levantando y este sentido de revancha también queda. Entonces también surge esta parte de enfocarlo en algún momento, ¿no? Y ahora ya perdimos, pero ahora vamos a ganar la siguiente batalla, que ya no es por un terreno, ya es por nuestras propias vidas, es por el futuro. Y eso es lo que nos comenta la película de Godzilla, lo que no hizo sin Godzilla, que podremos decir, oye, Rome, todas las películas japonesas, no, recientemente no lo hizo sin Godzilla, que pues sí me apremia. Porque sin Godzilla, híjole, venía por mi director favorito de animación, Hideaki Anno, que también los habíamos visto en Shin Kamen Rider, también lo habíamos visto en Godzilla Resurge o Sin Godzilla, y pues si se te hace familiar, pues ya habías dicho Shin Ultraman, ¿verdad? Si te resuena el nombre, también lo habíamos visto en lo que es Evangelion. Dije, sí, por favor, denme de eso. También en FLCL, ese anime está demasiado denso. No, creo que por ahí ya también lo reseñamos, por ahí puedes ir a checarlo. Varias animaciones de Gainax lo puedes checar. Películas también ha participado. Pero lo que hace con Shin Godzilla, sí, otra vez, se vuelve a poner un poco rebuscado, sí, se pone un poquito raro, que por ahí tengo varias figuras que tiene como una evolución de Shin Godzilla y no nos lleva mucho, ¿no? Como que hay algo que también queda un poco flojo, ¿no? Con este Hideaki Anno, en torno a películas japonesas, pero ahorita esta película me llamó mucho la atención. Sí me hace voltear a ver otra vez a este cine de 1954 y que resuena muchísimo ahorita con esta película donde Takashi Yamazaki, pues wow, sus credenciales, yo solamente he visto un par de animaciones. Por ahí he visto alguna película, por ejemplo, lo de Dragon Quest, por ahí, que esta animación en 3D está interesante también. Por ahí tenemos como la de Lupin o Lupin The First, por ahí lo tiene. También tiene la adaptación de Parásito Parte 1, donde tiene como una mano, como tipo parásito, un joven. Por ahí de Eternal Zero, por ahí también tiene estas películas. También tiene de Grand Wars of the Archimedes, The Grand Wars of Archimedes, y también por ahí tiene Quédate Conmigo con Doraemon y Nobita, así que pues tiene importantes sagas. Por ejemplo, si tú no conocías Doraemon o no conocías Dragon Quest o Lupin, pues sí, ahí sí, para que veas si tiene credenciales bastante, bastante interesantes donde ha participado. Entonces sí tenemos que ver que le hayan dejado estas licencias importantes para el mercado japonés. ¿Qué decir de Godzilla Minus One? Creo que es una gran referencia a la película de 1954. Creo que vuelve a retomar a ese Godzilla omnipotente que en algún momento creo que va conjuntando todo lo que hemos visto en las películas, pero lo hace prácticamente en pocos minutos, lo hace rápido. En algún momento podemos ver que Godzilla era demasiado pequeño. Por ejemplo, cuando vemos la primera vez parecido a un dinosaurio, a mí me hizo bastante ruido. Dije, nah, esto no es Godzilla. Si en algún momento nos quejamos con, por eso les hacía la referencia, ¿no? Con la película de 1994. Yo dije, ok, esto qué está pasando, ¿no? Porque, perdón, 1998 con Jean Reno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no están presentando ese Godzilla? Tenía ese tamaño. Pero cuando vamos viendo que poco a poco va creciendo y por qué va creciendo, híjole, creo que hay un contraste ahí que si tú quieres verlo de esta manera, porque vamos a ver ahí como varias superficies, y tú me dices, oye, Rome, está creciendo por este odio que se tiene, ¿no? De enfrentarse al enemigo. Sí, lo puede ser, porque en algún momento cuando le hacen daño, que no lo habíamos visto en las primeras películas, que se va regenerando. En algún momento podemos ver a Godzilla que en algún momento si sufre demasiado daño, como que va al mar y se va a recuperar. Pero aquí no, aquí es enseguida, aquí es rápido y muchas veces va como evolucionando, como lo quiso hacer Shin Godzilla, pero lo hace de una manera mucho más obvia, por así decirlo, ¿no? Porque Hideakine como que quiso poner una larva y después a Godzilla, que también hacen todas las películas, hacen o se ve que es una botarga. Porque en algún momento nos quejábamos, por ahí un saludo a mi amigo R, comentaba, ¿no? Oye, ¿por qué no me gustan también las películas de Godzilla? ¿O por qué me hacen ruido? A mí no tanto, a lo mejor, o sí, no lo sé, porque ahorita ya pensándolo bien, que cuando tú ves a Godzilla moviéndose rápido, porque van a decir, ay, Rome, ¿por qué no pueden ser los como los Kaijus de Guillermo del Toro? Digo, pega para todos lados, cuando hablamos de Godzilla, porque pues es un pionero, por así decirlo, es una entidad donde nos hace bastante referencia para todos lados, ese tipo de Kaijus, por así decirlo, de tipos monstruos gigantes. Y en algún momento nos hace ruido cómo se mueve demasiado rápido, como es King Kong y demás. King Kong te la creo, ¿no? Porque sí es una bestia. Y acá podemos tener que sí, algunos primates se mueven demasiado rápido, pero algunos son un poco más lentos. Imagínense, de mucho mayor tamaño, ¿no? Y tiene que moverse Godzilla a la velocidad de King Kong, que lo hemos visto. No puede hacer un retroceso. Lo entiendo. Pero con otras películas también pasa lo mismo, como que Godzilla es demasiado veloz y aquí no, aquí lo vemos como una botarga, pero también no es que sea lento, sino que ese cuerpo puede alcanzar con mayor velocidad, con mayor astucia a los humanos. Y eso es lo que vemos y hace muchas referencias a lo que son las películas, te digo, de 1954, cuando va corriendo la gente y en algún momento son masacradas, tiradas por edificios, por en algún momento el rayo, ¿no? Que lanza Godzilla. Y no lo hace como por magia, sino que va evolucionando en su momento cuando lo van dañando y cuando ven. Pues ahora ya se defiende con rayos y ya se defiende con misiles, se defienden con ametralladoras y demás, pues ya Godzilla ya puede defenderse a un rango bastante amplio. No nos dicen o no quieren decirlo en esta película que también haya nacido por producto nuclear, pero nosotros si tenemos el bagaje de Godzilla, nosotros tenemos esta idea de que, pues sí, a lo mejor nació por causas de las bombas nucleares detonadas en Japón. Pero sí, o sea, no te lo explican, pero te quedas con cara. Sí, no, se va acabando la guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está pasando? Minus One nos pone en esa disyuntiva, porque inclusive tenemos a un kamikaze como protagonista, un piloto kamikaze, y que en algún momento no quiere seguir el régimen, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Vete a enfrentar y estréllate, ¿no? Contra cualquier embarcación y danos minutos, danos libéranos, ¿no? Y en algún momento se arrepiente y llega a una base a donde lo reciben, donde, oye, ¿sabes qué? Pues sí es un piloto kamikaze, pero tu nave sirve, tu nave no tiene ningún defecto. ¿Qué pasó? Y ellos tienen como la noción de que, oye, pues sí, entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, súbete tú y estréllate, ¿no? Súbete tú y haz esta misión kamikaze, o misión que va a acabar, que va a acabar contigo, ¿no? Al momento de estrellarte. Por eso es con su misión es kamikaze. Y pasa lo de Godzilla en esta isla. Otra vez, no vuelve a subir al avión, pero no hace su deber. porque no le puede en algún momento como que le dicen sube al avión y termina este monstruo y no lo hace. Y otra vez está marcado como el estigma de que avergüenza a sus compañeros de milicia, ¿no? Y que en algún momento lo marca como cobarde. Llega también a su casa, también sus familiares son pues ya no están en esta tierra, ya no están entre ellos, y simplemente llega y se derrumba, ¿no? Está todo destruido y ya su casa, ya ni siquiera hay casa, ni siquiera hay cuerpos, nada, o sea, simplemente está todo en ruinas, como si fuera un terreno baldío gigante. Y llega una señora que lo conoce y dice, oye, tú te ibas como piloto kamikaze, y le vuelve a recriminar. Esa señora cómo me cayó gorda a mí. Pero también encuentra un lado que no sabemos ahí. Bueno, no te quiero platicar la película completa para que tú la vayas a ver, pero encuentra una persona con una niña. Y ella se vuelve como esta parte de, ok, vamos a salir adelante, no te preocupes, ándale, haz esto. Pero está encerrado en este patrón. Y me gusta porque en algún momento como que les está yendo bien económicamente y que se ven como que son los burócratas de la colonia, ¿no? Si ustedes están de gobierno, tú dices, oye, tiene una buena solvencia, ¿no? Y eso es lo que pasa a ellos, como que ellos en esa colonia son los que tienen un poco más de solvencia. Pero hay algo raro aquí, o algo interesante, en una psicología del personaje, por ahí voy a recibir algún comentario de mi amigo Hades, pero un saludo, es de que, porque hacemos teoría de color también por las escenas azules, por las escenas amarillas, que son más cálidas, que son más frías, que son más deprimentes, son más alegres, a eso me refiero con la teoría del color luego, pero esta vez sí, te lo dice con la teoría del color, pero también con la división que tiene, porque en algún lado la señorita que está con él y con la niña, porque nadie tiene conexión con nadie, o sea, está interesante esa parte, como que se hace una familia de la nada, está interesante, eso véanlo también, por ahí, véanlo en la película, pero aquí la división es donde está la luz ella, y él está en la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa acá? Es un argumento bastante interesante. Ahorita que ya te lo voy a poner, como que ya lo vas a ver en la película y te dices, ah, creo que Rome tiene razón, por ahí déjalo en los comentarios. Pero es esa parte donde él sigue ensimismado en ese problema. No puede dejar de soltar que es un cobarde, que tuvo que haber muerto en esa misión kamikaze, que en algún momento no puede derrotar a Godzilla. Esa es su idea, esa es su última batalla. Y está en un parte de la casa donde está toda hecha. Hagan de cuenta que está en obra negra y que tienes una casa donde tienes piso, donde tienes madera, donde están bien bonitos los trastes. Del otro lado está aventada tu ropa en ladrillos y te estás durmiendo casi en el suelo, a ras de suelo sucio, ¿cómo se dice? De obra negra, ¿no? Y así lo hace. Pero por esta psicología que no puede dejar ir. Y la otra señorita le está dando esta luz. Inclusive la iluminación de los cuartos. Chéquenlo. A mí se me hizo, me voló la cabeza. Cuando yo lo vi dije, no inventes. Este tipo no está dejando ir. Y hay varias escenas que te parten el alma. Esta parte como que no dejar ir, ¿no? Inclusive las series de televisión, esa parte de mismo Evangelion, ¿no? Que de no poder dar ese siguiente paso, no en estar ensimismado en tus propios propios temores, en tus propios errores. Y él lo tiene muy marcado. O sea, la historia de los humanitos aquí es divina, ¿eh? Aquí es muy, muy, muy buena. Mientras está pasando aderezado con Godzilla, sí, a mí se me hizo bastante bueno. O sea, sí teníamos el monstruo, sí teníamos la parte de va a destruir toda la ciudad y estamos a cuenta a marchas forzadas a contrarreloj, porque va a volver a regresar y esta vez más fuerte y esta vez se regeneró y esta vez nos trae la trae contra nosotros porque ya lo atacamos en su hábitat, ahora va a venir a la Tierra, ¿no? Y ya destruyó otra vez a Japón, ¿no? Parte de Japón, a Tokio. Y en ese momento, hay varias cosas que dan un giro, porque si no estaba tan, si tú creías que ya íbamos a superar ese tipo de traumas, pues ¿qué crees? Le avientan un balde de agua fría otra vez al protagonista. Y eso es lo que están haciendo varias historias japonesas que yo diría que voltearas a ver algunos animes. Sí, nosotros también nos gustan los cómics, pero hay unos animes, hay algunos mangas, algunas historias japonesas y también si quieres chinas por ahí, ¿eh? Pero hay unas historias que son brutales como esta, que no dejan al personaje en un status quo, donde, ok, ya pasa una etapa y como que ya estamos mejor. No, hay una etapa donde se vuelve más oscuro, donde, si te estoy diciendo que se está volviendo un poco más, viene depresivo este cuate, este piloto. La siguiente escena, tú dices, no, no, no, no, no, no. Creo que tiene razón para dónde va esto, ¿no? Va una escena prácticamente Día de la Independencia. ¿Por qué? Porque le consiguen un vuelve a volar. ¿Te acuerdas la escena del Día de la Independencia cuando llegan los marcianos y llega el piloto borracho? Pues bueno, no quieras ver, pero vela, vela, ya te dije demasiado. Creo que nada más esto se ve muy interesante. Es la parte donde te digo, porque no te estoy diciendo nada, porque hay en momentos, hay escenas, hay cosas bastante bonitas, hay otras bastante crudas, hay otras donde empieza a sonar la música, el tararán, la música con el tarareo en tu cabeza que dices, ok, ya apareció Godzilla, pero ¿qué crees? No te dejan la tonada de Godzilla, tú la vas a reconocer, pero quieres que ya la suelten y cuando la sueltan, wow, es un momento culminante al momento de que escuchas, contrastas la escena y la destrucción y los humanitos que están perdiendo la fe en la humanidad y sigue sonando la melodía de Godzilla y tú dices, yo estaba casi aplaudiendo en la sala del cine. Esta sí, para que veas, vamos a tener una sección aquí. Vale la pena ir a verla al cine. Vale la pena ir a verla al cine. Vale la pena tenerla en en Blu-ray. Vale la pena tenerla en Blu-ray. En algún momento te voy a decir, mejor descárgala y pues disfrútala. Pero en algún momento va a decir como que vela y aquí la platicamos, esta coincides conmigo y después bórrala de tu disco duro si es que la estás consiguiendo de manera bucanera. Pero nada, pues simplemente esto es rápido, una reseñita de Minus One de Godzilla. A mí se me hizo fabulosa. Creo que no hay más que comentarte. La actriz que se une a este piloto, demasiado bella. Creo que yo nada más tengo queja con el niño, o perdón, con la niña. Yo nada más tengo una quejita por ahí donde se ve demasiado llorona. Pero sí vamos con referencias. También el personaje de Hideaki Anno, Shinji Ikari, es demasiado chillón. Y no tiene final, no tiene escenas postcréditos. Pero sí debes de ponerle mucha atención al final. Así que pues nada, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. En serio, revisa todo lo que te recomiendo. Si te llama la atención, pon en los comentarios donde sí, señor, yo quiero ver Godzilla y su melodía. Por ahí hashtag Godzilla rulea. Así que pues nada, simplemente por ahí si ya llegaste a este punto, por ahí ponnos ese hashtag, haznos tus comentarios por ahí, los estaré leyendo aquí en los comentarios de YouTube. Si nos estás leyendo en otras plataformas, también por ahí puedes regalarnos un like y suscribirte a la página de YouTube, que donde estoy mucho más estoy respondiendo comentarios ahí, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y también por ahí siguen ustedes en nuestras redes sociales como La Comancha Rome, ¿sale? Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Quizá esta sea una serie, quizá sea algo policíaco, porque también vi algo policíaco, ¿sale? Nos vemos la próxima semana. Bye.